escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un MySpace, donde si tú eres un rock MySpaceero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Beats. Hello people, aquí está una vez más Angie, transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, para todos ustedes. El día de hoy un poco apresurado, el tiempo pues se me vino encima, pero ya estamos aquí totalmente en vivo, mandándole un saludo a todos los que ya me están sintonizando, los que ya me escuchan, por favor digan ya. Y quiero suponer que Víctor ya me está escuchando. Ay, gracias. He tenido un día muy malo. Vaya que sí. Enfermedad al 100%. Bueno, ahorita tengo muchas canciones que programar. Espero que el tiempo nos alcance. Sí. Quiero saber si me están escuchando perfectamente, porque no me escucho. Bueno, un shot de tequila, dice Víctor. Víctor, me acabo de deshidratar, no puedo. Bueno, solo falta, pues nada más, Víctor me está escuchando por ahora. Pero ¿cuál es el problema, no? Vamos a entrar ya con lo que es canciones para hacer más ameno la tarde. Vaya. La canción de el día de hoy con la que vamos a empezar es de una chava de Francia, que pues aún no la encuentro. ¿Dónde está? Ah, okay. La chava en Francia es un nuevo proyecto, es una fusión de pop con ska y reggae. Es una fusión algo rara, pero suena muy muy tentadora. La vocalista, grupo, proyecto, ella misma escribe, produce sus canciones. El proyecto es Com, la canción es Full Moon. Espero que las disfruten y ahorita les paso el maíz. As I walked out the sultry night, I had the stroke of one. The moon attempted to help you hide, still burning like the sun. She kicks like the ghostly wheels, community and lofty fields, the stress that now begins. My friend. Bueno, eso fue a cargo de Com. La canción es Full Moon. Y el MySpace es www.myspace.com/acom. Voy a hacer un agradecimiento muy especial a esta chava que se portó muy buena onda. Me pasó sus canciones. De hecho, tenía la opción de no poder descargar sus canciones, y ella muy linda me hizo el favor de ponerlo en forma de que pues yo pudiera descargarlas, con el peligro de, pues, de que como tuvo como unas 47 descargas en menos de 2 minutos. muchos agradecimientos, ojalá me estés escuchando. Creo que me dijiste que te pasara el link. Si me estás escuchando, muchos saludos a ti. Yo sé que tú sabes también hablar en español. Bueno, saludos a toda la gente, toda mi gente de Culiacán. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés. Ok, es un lema muy bonito de un amigo de René Venturosos, que en cada pues programa tengo que hacerle mención, porque sin él no estuviéramos aquí haciendo este programa de MySpace. Que para los nuevos que me están sintonizando, por ejemplo, un Jimbo que me está escuchando desde la ciudad de Monterrey, Este es un programa que solamente colocamos canciones que son de proyectos nuevos de la red social, que es MySpace. Si entendiste, pues pregúnteme. Ok. Al día de hoy, pues, en resultado a la semana pasada, por ahí escuché a alguien decir de depresión. Depresión, depresionado, depresión, que es traducido a estrés. Que el día de hoy, pues, vamos a hablar de otro tema de interés social, un tema social psicológico, que es el estrés. Pero igual así, ¿no? Vamos a estar hablándolo mediante el programa, mientras por bloques. Y vamos a iniciar lo que es la definición del estrés. Aquí, hablando más un poco más de salud, o sea, más médico que psicológico, vamos a iniciar con esto. El estrés es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio en una persona. El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la situación. En esta reacción participa casi todos los órganos, incluidos el cerebro, el sistema nervioso, el corazón, el flujo de la sangre, el nivel hormonal, la digestión y la función muscular. El estrés puede producir cambios químicos en el cuerpo. En una situación de estrés, el cerebro envía señales químicas que activan la secreción de hormonas. Dice, las hormonas inician una reacción en cadena en el organismo. El corazón late más rápido y la presión arterial sube. La sangre es desviada de los intestinos a los músculos para huir del peligro. Y el nivel de insulina aumenta para permitir que el cuerpo produzca energías. Esto les pasa muy a menudo, ya que es la enfermedad de, pues, del nuevo siglo, ¿no? Ahorita estamos muchos, pues, trabajamos mucho, desgraciadamente, bajo presión. Todo esto tiene que ver con lo que es la competencia en el mercado de trabajo, la forma, pues, la globalización. Bueno, muchas cosas. El estrés se puede producir de muchas formas. También, pues, puede ser dañino el estrés para el organismo, ya que el estrés es una causa principal en muchas enfermedades, como son el cáncer, presiones arteriales, pues, altas. Puedes tener hasta un ¿cómo se dice? Lo tengo aquí. Ay, ¿me escuchan? ¿Quién más me escucha? Ay, mi vida. Mónica me pregunta que si quieras comienza. Pues yo estoy al aire. Y vamos a pasar ya a canciones, porque hablar mucho y mucho de un tema, pues como que no. En fin, estoy enferma, disculpen si a veces me quedo trabada. Necesito respirar. Ahorita vamos con otra canción de una banda que se llama Facadeo, o algo así se debe pronunciar, que es una banda de Reino Unido, y la canción se llama Miss You. Bueno, esta canción tiene algo de un mensaje subliminal para mí. Yo lo sé, extraño mucha gente. El día de hoy extraño mucha gente, entonces esta canción va dedicada a toda esa gente que extraño, toda esa gente que se ha ido, gente que, pues, gente que he perdido, gente que aquí está pero no está. Bueno, para los amigos que se han ido, para los amigos que se han quedado, a los amigos que se han estancado, esta canción se llama Miss You. Since I could remember, there was something missing in my life. I never could put my finger on it till now. I was looking, looking for you. I feel I remember your touch when you held me in your arms, but I was too young to realize the choice you had to make, so my heart will never feel harm in my life. entramos otra vez con un problemita. La canción no era Miss You, era Searching de Alex Música. El MySpace de Alex Música es www.myspace.com/AlexMúsica, música con Y y K, ¿ok? Y este también es del Reino Unido, este chavo, es un proyecto muy chido. No es Bon Jovi, por si ustedes creyeron. Claro que no. También quiero mandar saludos a Mónica. Más, que me está escuchando ahorita la plebona. Y también a Fercito, que también me está escuchando. A Víctor, que me está escuchando desde Tijuana. Y me está pidiendo un MySpace de una banda que colocamos en el primer programa. Pero si me recuerdas bien, te la puedo pasar el link. Con mucho gusto. Es más, hasta puedo pasarte canciones ahorita terminando el programa. Para que pues, también, pues para que también tengas rolas de los monos bichis. Estábamos hablando ahorita de estrés, ¿verdad? Si no me equivoco. Estamos de acuerdo que el estrés también puede pues provocar pérdida. O en el caso contrario puede aumentar el apetito. Puede causar enfermedades pues cardiovasculares, artritis, migraña, calvicie, asma, alteraciones nerviosas, alteraciones de la piel, impotencia sexual, irregularidades menstruales, colitis, diabetes o dolores de espalda. Que lo más común es, sería pues dejar de comer, ¿no? Los dolores fuertes de cabeza. Las causas pueden ser pues externas en la mayoría de los casos. Todo tiene como respuesta un estado emocional, ¿no? También esto puede el tipo de estrés también puede manifestarse en causas positivas, por ejemplo el nacimiento de un bebé, el matrimonio. También el estrés puede correlacionarse con de forma negativa, como por ejemplo sería la pérdida de empleo, muerte de un familiar, ¿no? Pero todo depende de la capacidad de respuesta de cada individuo ante las situaciones estresantes, porque ya que cada individuo se maneja diferente, cada quien trabaja con el estrés dependiendo su personalidad. Hay personas que trabajan mejor con estrés encima, o hay personas que con estrés no pueden avanzarle. Créeme, si estudias una carrera es un sinónimo de estrés. Si tienes un trabajo en alguna empresa, pues también es un síntoma de estrés. O en cualquier caso, puedes tener estrés, te puedes estresar muchas cosas, pero todo depende de cómo tú sepas manejar. Los signos y síntomas del estrés. Bueno, ya, cállate. Vamos mejor a colocar música, porque esto es programa de música, no tanto de problemas sociales. Lalo en chilango, no. Lo que pasa es que mi amigo quiere que yo hable en chilango, pero mi madre, yo no hablo en chilango, yo soy bien de culichi. Perdón. Oh, perdón. Disculpe ustedes. Bueno, también quiero mandar un saludo para Celso, que ahorita no me puede escuchar, pero me dijo que lo iba a escuchar en el programa repetido. Y que van todos tus saludos, Celso. Espero que te vaya muy bien en tu ensayo y que sigan metiéndole más canciones a los monstruos. Por cierto, Víctor, ahí tengo unos videos de los monstruos que te los puedo pasar luego. Ahora sí, vamos con la canción de Miss You de Fake D, que es el MySpace, es myspace.com Fake D UKWOLVO, que estos son de Reino Unido, y está muy para la canción. También quiero hacer un agradecimiento especial para esta banda que pues hizo el favor de mandarme sus canciones a mi correo electrónico, y eso es muestra de sencillez, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar a esta banda, que es, la canción es Miss You. Esto está muy mal, está muy mal. Yo les digo que esto está muy mal. ¿Cómo es que yo programo la canción y no aparece? Ok, ya vamos a dejar mejor por la paz y ahorita les coloco la canción esa. Ahorita mejor vamos a seguir hablando de lo que estábamos, en lo que estábamos, porque está interesante. No me quiere el día de hoy esto. A ver, Fercito, ¿todavía estás ahí? Necesito de tu habilidad para comunicarte. Di alguna cosa que tú sepas. Bueno, no quiere. Ok, vamos mejor a seguir hablando de lo que estábamos hablando antes. Vamos a hablar ahora, y vamos a hablar como chilanga, a petición del Víctor, ¿cuáles son los síntomas y signos del estrés? No, nada, Fercito, lo que pasa es que te estaba extrañando. Te estaba extrañando, Fercito. Es que estoy un poco enferma. Pero vamos a hablar y pon atención. Signos y síntomas. El estrés afecta órganos y funciones de todo organismo. Los síntomas más comunes son los más bonitos del mundo, que es la depresión, la ansiedad, dolor de cabeza, insomnio, indigestión, alteraciones de la piel, disfunción sexual, aumento de la frecuencia cardíaca, diarrea o estreñimiento. Si tú padeces de eso, ¿qué es? Y que eres una víctima más del estrés. El diagnóstico vendría siendo, pues en base a todos los síntomas, podríamos detectar lo que es un estrés, que es una enfermedad, ¿no? Si el estrés puede persistir durante varias semanas, es posible que se necesite una evaluación médica y psicoterapéutica de forma para saber ¿Cuál de las dos técnicas pueden predominar más ante la situación de estrés? Puedes manejar lo que es la terapia y lo que es la ayuda médica, ¿no? Va en conjunto, porque como les expliqué la vez pasada, muchas veces el estrés pues pueden ser pues más causas psicológicas, ya que todo lo que es pues la enfermedad del estrés viene a causa de problemas externos, pues como les dije, pueden ser problemas dentro del trabajo, dentro de tu casa, dentro de la escuela, y obviamente cuando es externo, pues es, quiere decir que eso tiene que básicamente asociarse con la lo que es tratar a las personas, vaya, con lo que es pues socializar, comunicarse con otras personas. Entonces todo eso es externo, tiene que ver mucho con la psique. Entonces puede ir de la mano, ya que hay tratamientos psicoterapéuticos para relajarse, como son técnicas de relajación, que ahorita más adelante las voy a decir. Y los tratamientos médicos, pues hay algunos algunas pastillas como son para relajación, como son, puede ser médico pues también cuando es medicina alterna, que es pues medicina naturista. Hay unas pastillitas que se llaman té de anís, creo, y wow, te dejan pero no hay nada mejor, y disculpen la palabra, que el sexo para poder relajarse. El tratamiento podría ser, o sea, pues ya les dije, depende de el problema de que vertiente esté influenciado, sea físico o médico, médico o físico o médico. Ah, sorry, el día de hoy ando muy floja, ya que estoy enferma. Tengo tos, tuberculosa, de esas que te ahogas. Tengo gripe. Tuve deshidratación durante los últimos 3 días. Y estoy toda amarilla y pálida y fea. Pues volvamos con canciones. Ahora sí. Y la canción fue a cargo de Drug Dealers. La canción, pues, ¿cómo se habrá llamado? La canción se llamó Lost My Children. Este es una banda totalmente mexicana. El MySpace, pues, es www.myspace.com/drugdealers. Y dice aquí nuestro amigo Víctor que está bien, se entera la canción, así como para estar con una rubia platinada y así tipo blues, bla bla bla. Qué bueno que te gustó, luego te paso la canción. A ver, un saludo para un saludo para René que se acaba de conectar. Sí, escuchas mis saludos, René. Y otro para el chico Doña Macabra, que está diciéndome cosas muy bonitas. El chico Doña Macabra nos escucha desde la ciudad de Guadalajara. Sí, sí, sí, aquí todo es muy internacional y muy nacional. Sí, sí, sí. Permítame entonces. Y ya te están escuchando también desde el DF. Fíjate, DF, Tijuana, Guadalajara, Culiacán, creo que hasta Francia me escuchan. No sé si me estén escuchando o próximamente me escuchen desde Reino Unido. Ok, esta cosa se está haciendo muy internacional. Vaya, ¿y cuándo, a qué horas momento me van a escuchar los de aquí de Culiacán? Ah, sí, Fercitos de Culiacán. No, vive en Culiacán, pero es de Obregón. Oye, qué cosas. Dice Fercito que la canción que acabo de colocar es bien tripeada, así. Yo me quiero imaginar así como algo muy Pink Floyd, ¿no? Algo muy psicodélico. Ajá. El chico Doña Macabra. Ah, ok. Dice mi amigo Doña Macabra: si dices mi nombre 3 veces frente al espejo, te me aparezco. Mauro, Mauro, Mauro. No te pareciste, mamón. Bueno, muchas gracias que me estés sintonizando. Esta es mi voz, así sensual. ¿Qué dice el Fercito? Ay, el Fercito. Fercito, el día de hoy tengo unas sorpresas para ti. 2 sorpresas. A petición tuya, ¿eh? Y ahora déjeme mencionar algo que acaba de pasar. No sé qué serán las malas vibras o las buenas vibras, pero cada miércoles de transmisión aquí por Fábrica de Mitos del programa Fue en un MySpace, tiene que llover. Cada miércoles a la misma hora, de 7 a 9, empieza a caer la lluvia. ¿Y ustedes saben qué problema puede ser eso cuando llueve? Claro, se puede ir la luz y nos podemos quedar sin su voz. Sin mi voz, vaya. Ay, es Satán no me quiere. Pero esperemos que la luz no se vaya. Malas vibras no queremos. El cielo llora cada vez que escucha mi voz, René. Óyeme, gracias, ¿eh? Ay, esa es una tos tuberculosa, disculpen. Estoy en fase terminal. Ay. Mauro, no te entendí muy bien, pero sí te quiero, ¿eh? El cielo llora de alegría. No, no creo. Pero quiero toser. Entonces, mientras pasa eso, mejor les coloco una canción, ¿sí? So much, you know you're always genial. Lo que acaban de escuchar es a cargo de In The Movies. Es un proyecto de Los Ángeles, California. La canción fue In My Dreams. Este chavo, si lo pueden ver, pueden checar su MySpace, que es www.myspace.com/InTheMovies. Es un, bueno, para los que tienen mi perfil de MySpace, pues ahí lo pueden ver en mis favoritos, como verán ustedes. Es que me sonrojaron por ahí diciéndome algunas cositas bonitas. Oh, vaya, no jueguen con mis sentimientos. Okay, ahora Mauro, quiero que me digas qué te está pareciendo el programa, si te está gustando o no, ya que el primer programa que tuvimos programamos una canción de Doña Macabra de tu proyecto de banda, y pues favorecidos estuvimos el día aquel. También quiero, pero no hubo promoción de mi MySpace. Ya sé que varios de ustedes deben tener, pero muchos no. Mi MySpace pues es www.myspace.com/sign-angie. Y también voy a hacer promoción a los MySpace de mis amigas, que es de Ania, empezando por orden alfabético, que es www.myspace.com/ania-o. Y el de Mónica, yo sé que sí lo quieren ver. El de Mónica es www.myspace.com/brujamuerta. O para mayores informes, ahí pueden checar en mi MySpace y estar en mis favoritos. También quiero hacerle promoción aquí a Altera Rock Band, la nueva, se hacen llamar la nueva Altera, pero es lo mismo, ¿no? Nada más que los cambiaron de dos integrantes. Bueno, pues ya checamos. También vamos a hacerle promoción a los Monstruos, que ellos tocan cada viernes en un barecillo que está por ahí. Bueno, sí, vamos a decir en el Vigos, Vigo Whiskey Bar. Todos los viernes pueden escucharlos en vivo con sus canciones de los 60s, covers. La semana pasada colocamos una canción, la de Johnny B. Goode. Y pues tienen más repertorio, obviamente tienen más calidad. Si quieren checarlos, la gente que son de aquí a Culiacán. Y los que les interesa venir y vacacionar aquí a Culiacán, la ciudad donde el deporte extremo es esquivar balas, pues pueden checar ahí en el barecito y escucharlos los viernes. O los miércoles, bueno, en una ocasión tocaron los miércoles, pero creo que sí, el día exacto son viernes, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo de nuevo para la gente que me está escuchando. Favor de decir yo quien me está escuchando. Wow, me están llegando mensajes muy bonitos, por cierto, muy bonitos. Saludos para Mónica, saludos para René, saludos para Fer, saludos para Alonso, un saludo para Xave, Isabel Rangel, para Paco desde España, que nos está escuchando también, para Alex desde Alemania, bueno, Estocolmo, para Celso, para Héctor, para Oscar Daniel, para Daniel Cázares, para Ania, para Ángel, para Ramón Abraham, para Jax y para Vidán. Bueno, y a toda la gente bonita, ¿no? Toda la plebada. Okay, ahora sí vamos con otra canción, porque Angie necesita hacer su cough cough. Y ahorita regresamos, ¿no? We've been Bueno, chicos, eso fue Judgment Day de Buzz Radio, que son de Liverpool, Reino Unido. Si les digo que esto de la red social de MySpace es enorme, no te das cuenta cuando de repente ya tienes contactos muy extranjeros, muy, muy, muy extranjeros. pues estos chavos son Liverpool, Northwest, Reino Unido. El MySpace es www.myspace.com/1BuzzRadio. Ok, si quieren checar si les gustó la canción, es algo muy British pop. Les puedo mandar con todo gusto, nada más el interesado que diga yo. De eso se trata, de compartir música, de hacer, dar a conocer nuevas cosas. Vaya, ya estamos cansados de escuchar lo mismo. Ya que en mi caso, yo podría existir muchísima música nueva, pero no dejo escuchar la misma música de los 90s con la misma música con la que crecí. ¡Qué loco! Bueno, esas son algunas de las nuevas bandas que me han estado agregando, y ellos, pues muy cooperativos, me han estado mandando sus canciones, gracias a Dios, ya que pues de una forma u otra también es lo que están buscando, su promoción. Entonces una chava como yo los programa en una estación que es vía internet y que es de otro país, pues supongo que ha de ser algo chido, ¿no? Bueno, ¿quién me está escuchando el día de hoy? Vaya, si me pongo un poco nerviosa, lo que pasa es que mi cerebro no está funcionando muy bien el día de hoy, ando como que muy enferma. También estoy checando aquí mi MySpace, estoy viendo que varia gente pues me está mandando mensajes. Por ejemplo, la chava de Francia me está diciendo que me acaba de sintonizar y no escuchó su canción, pero lo va a escuchar grabado. Entonces, como ella es la primera en la programación del día de hoy, pues va a tener tiempo para escucharse. bueno, cri cri. Somebody speak with me. I'm alone. Bueno, René, Víctor, how are you? Acuérdense que estábamos hablando de algo, ¿no? Estábamos hablando de estrés. ¿Quién no sufre estrés el día de hoy? Vamos a hablar sobre técnica de relajación en caso de estrés. Que todos tenemos que tener una técnica para poder relajarse. Ya que... ¡Ay, Fercito! Dice Fercito que el estrés es su droga favorita. Sí, es que lo que le estaba diciendo hace rato, en algunos casos el estrés puede funcionar de manera adecuada, correcta, justa y necesaria. ¿Por qué? Porque a veces funcionamos mejor con presión, con funcionas mejor mediante estrés, vaya. Y hay otras personas, pues no, les digo, depende del tipo de la persona que no sabe manejar. Lo que más aprendí en la facultad fue eso, que hay personas que sí sabemos trabajar bajo presión, que andamos al 100, que nos movemos, que hacemos las cosas más rápido. Hay otras personas que no, otras personas que sufren realmente. Pero pues, mi mente se agiliza más, y más cuando son los fines de semestre que tienes que entregar un chorro de tareas. No. Sí, me acuerdo y era terrible. Bueno, les digo, las técnicas de relajación que tenemos que utilizar básicamente tiene que ser técnicas de respiración. Tenemos que saber controlar nuestra respiración. Hay mujeres, por eso haré mención de esto, porque las mujeres no saben manejar muy bien cuando hay una situación de estrés. Aquí va a haber la diferencia. Chequen. Todas las mujeres, vaya, la vanidad nos gana y la competencia de ser mejores y más cool y más bonitas y más buenas, ¿no? Es estar sumidas todo el tiempo. Uf. Ese es un error, ya que al momento de sumirte el estómago, no dejas que tu respiración circule bien. Entonces, para que tú puedas pensar bien, para que pueda circular muy bien tu cerebro, pueda manejarse muy bien, tienes que oxigenarlo. Y esto es mediante la respiración, que tienes que respirar con el estómago. Ya que cuando somos niños, cuando son hombres, siempre se puede notar la diferencia, que los hombres respiran con el estómago y las mujeres respiran con el pecho. ¿Sí? Entonces, el momento que estés respirando con el pecho, no dejas que el estómago circule toda la oxigenación desde arriba hacia tu cerebro. Entonces, hace que haya un bloqueo en tu cerebro. Un ejemplo, cuando una mujer tiene un accidente de carro, ¿cómo se pone? ¡Ah! No sabe manejarse. ¿Por qué? Porque no tiene una buena circulación. En cambio, un hombre, si se maneja más adecuadamente, es porque un hombre maneja más bien su respiración. Entonces, eso es lo principal, saber respirar con el estómago. Vamos a leer un poquito, pero ¿qué les parece mejor si les ponemos música y ahorita al regresar les leo lo que les tenía que leer? dame paz de tu fulminante river. Ok, eso fue a cargo de Solar y la canción fue Fulminante Rimmel. Y estos chavos los puedes encontrar en www.myspace.com/solar. Solar con Z. Y que son de el estado Toluca, México, de Tenancingo. Es hecho aquí en México. Made in Mexico. Wow. Dice Víctor que le gusta mi voz. Tengo voz de... Pues no sé de qué. Vamos a leerles un poquito para terminar lo que es el tema de hoy, porque no me gusta dejar algún tema inconcluso. Vamos a hablar sobre las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación son una ¿por qué me tienes que decir esas cosas y me pones mal? Me dijo que era sexy. Sí, me dijo que era sexy y esas cosas a mí me ponen bien. Bueno, pues las técnicas de relajación son una herramienta muy demandada hoy en día en lo que es la sociedad, donde el estrés y las prisas son fuente de malestar psicológico. ¡Ay! Me interrumpen. Bueno, pues la relajación es una técnica clásica que lo utilizamos en psicología. Sigue siendo ampliamente utilizada tanto como fin en sí misma como medio de complementación de otros tipos de intervención. Lo que les está diciendo, puedes combinar la medicina con la psicología, ¿no? Permítame, porque voy a hacerle caso aquí a la gente que me ejecutaron al mexicano. Fer, ¿quién es el mexicano? El mexicano, ejecutaron al mexicano, ejecutaron al mexicano. ¿Quién es un mexicano? Hay muchos mexicanos. No entiendo. Mi mente está confusa, Fer. ¿A qué mexicano? Ya me estresé. No entendí. Mauro, ¿qué no entendió? No entiendo. Ejecutaron un güey de Texas. En Texas, perdón. No tenía idea. No tenía idea que habían asesinado a un mexicano. Ya que, pues, tengo más de 3 meses que no veo noticias. Porque de eso de saber toda la violencia que hay en México, toda la violencia que hubo aquí en Culiacán, bueno, que sigue habiendo aquí en Culiacán, no me interesa saber de nada de muertes. Créeme, es muy frustrante saber cuando matan a uno de tus mejores amigos y seguir viendo toda esa mierda que traduce el televisor. Que en realidad no es culpa del televisor, sino es una respuesta de las malas conductas que hay en el país. Pero si dice René que la persona que fue ejecutada y era culpable, entonces ¿cuál es el estrés que puede generarse si es una persona? Ok, vamos a leerlas lo que acaba de decir Fercito. Finalmente, el estado de Texas no hizo caso de la petición de la Corte Internacional de Justicia y el mexicano José Ernesto Medellín fue ejecutado en Estados Unidos. Consideraron adecuado terminar con su vida tras participar en el asesinato de 2 adolescentes en 1993. La Secretaría de Relaciones Exteriores protesta el hecho. ¿Yo cómo lo veo? Primero, yo no estoy a favor ni en contra de lo que es la pena de muerte, pero muchas veces como es un país externo, es un y están matando una de nuestra gente, una de nuestra nacionalidad, pues se hace más faramaya. Pero supongo si esta persona pues actuó mal, pues tuvo un castigo, ¿no? un castigo bien, no sé si bien merecido, no, no desconozco cómo haya sido pues el hecho, quizás fue algo muy torturante para la víctima, pero igual una cadena perpetua hubiera sido genial, porque sufriría más. Se te mueres y ya, en realidad cuando te mueres ya no sufres. Descansa tu cuerpo. En fin, es Estados Unidos. Ok, aquí me están pidiendo música. Vamos a ponerles música entonces, ya que nos quedan 50 minutos más de programa. El día de hoy sí como que muy floja, disculpen mis queridos escuchas, lo que pasa es que pues no me siento muy bien aún. Estoy un poco, estoy estresada por estar enferma. He tenido unas mini vacaciones, 3 días, ya que he estado muy muy enferma. Ok, vamos a programar más música. hay otra vez un poquito de falla. Acabamos de escuchar Letargo a Cabo de Solar. Solo es la misma banda que acabamos de escuchar hace rato. Okay. Ahora vamos a saludar a otra persona que se acaba de integrar aquí a la lista de las personas que me están escuchando. Ahora sí que no puedo hacer bromas con hablar con mi otro idioma, que es el chilango idioma. Que es Marco Marquito de MySpace también. Bueno, es que ahí lo conocí. es Marco de escucha del DF. Un saludo para él. Muchas gracias por sintonizarme. Se la aplicó ahorita mismo, me envió un mensaje y le mandé el link para que me escuchara y ahorita me está escuchando. Okay. Vamos a leer un comentario que acaba de hacer ahorita acerca del comentario que estamos teniendo hace unos minutos sobre el asesino que acaba de morir el día de hoy allá en Texas, Estados Unidos. Dice que, bueno, es que yo desconozco mucha información ya que a mí las noticias me perturban, vaya, me estresan. Retomando el tema de estrés del día de hoy, ¿no? Dice que pues el camarada violó a los adolescentes. Y a los adolescentes luego los mata. Y la perspectiva de ver de Víctor es que no sufren lo que es en la cárcel. Y para él considera que nada más se está manteniendo un asesino más en la cárcel. También es una muy buena analogía. Pero les voy a platicar una anécdota que tuve con mi sobrino de 5 años. Resulta que el domingo pasado 20 de julio, ya cuando me iba a regresar aquí a la ciudad de Culiacán, estábamos en iglesia. Mi hermana es cristiana. Estábamos afuera de la iglesia cristiana. Estábamos esperando al esposo, a mi hermana y a mi hermana, que entraron a dejar unos instrumentos, ya que mi cuñado es músico, canta y toca la guitarra en una banda cristiana. Entonces bajaron y estábamos mis dos sobrinos y yo en la van esperando que salieran. Y entonces pasaron unos cholos. Entonces yo hice mi cara de desprecio. Y dice mi sobrino de 10 años, de 11 ya casi años, y me dice: oye, tía, ¿tú odias a los cholos? ¿Te caen bien? Y yo le digo: ay, es lo que más detesto. Y mi sobrino de 5 años, que casi me hace llorar, me dice: ¿por qué, tía? Si tan solo son personas como todas. ¡Wow! O sea, es relativo, o sea, te lo puedes una persona de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, no sé, y dices tú, los mandas a la chingada. Pero cuando te lo dice un niño de 5 años, wow, me quedé así, casi lloro. Y yo dije: yo, no mames, qué corazón tiene este niño para decir si son. Bueno. En fin, esa es mi anécdota. Y ahí va en respuesta a lo que acabas de decir tú, Víctor. O sea, nadie merece morir, aunque hayan cometido un crimen nefasto. Ay. Bueno, acá está Mauro. Mauro, ya tema olvidado, ya no entiendo. No sé. Saludos para ti, Mauro, que me estás escuchando de Guadalajara, que te estás en tu trabajo, supongo yo. Saludos para Marquito, hazte saber que me estás escuchando, porque si no, coméntanos. No sé. Ya hay que terminar este tema de la preparación para la relajación. Dicen que la relajación ahora se la ha llamado la nueva aspirina de la psicología. Y ha sido empleada en muchas cosas. Últimamente ya en todas las empresas, antes de iniciar a trabajar, hacen una técnica de entre paréntesis, bueno, entre comillas, de motivación, donde entra primero lo que es una técnica de relajación corta que no dure más de 15 minutos, una técnica de empatía y de motivación. O sea que ahorita se utiliza mucho lo que es la relajación. Hasta en broma te dicen, ay, relájate. Ahorita la relajación pues se ha convertido en un componente básico. Todos los tratamientos de ansiedad que todavía predominan, la variedad de problemas que se ven pues en terapia, ¿no? Hay investigaciones que han demostrado que es muy eficaz lo que son las técnicas de relajación cuando hay caso de estrés y ansiedad, ¿no? El lugar perfecto para realizar la relajación pues tiene que ser un ambiente que sea tranquilo, que sea una temperatura adecuada. Obviamente si te quieres ponerte a relajar en un lugar que sea demasiado caliente, que sea unos 50 grados, no va a haber resultado. Va a haber un factor externo que es el calor, el sudor, y evita mucho, es molesto, y tiene que darte una luz moderada. Pues también las condiciones del lugar tienen que ser pues un sillón acogedor, o no sé, si depende si estás en tu cama, porque también tú lo puedes hacer, te puedes autoprogramar para relajarte, no nada más que si que un psicólogo o una masajista te pueda ayudar. La ropa también tiene que ver mucho, tiene que ser prendas demasiadas cómodas, nada de cosas ajustadas, porque recuerden que van a usar el estómago para la respiración, para modularse, ¿no? Hay un ejercicio que utilizamos en lo que es la técnica de relajación, que es la toma de conciencia del propio cuerpo, ¿no? En primer lugar, concentrar la atención del mundo exterior. Es decir, puedes decir frases así como, estoy consciente de que está pasando un coche afuera, estoy consciente que el lugar está oscuro, de que mi ropa pues es de tal color. También hay que haber una conciencia de lo que rodea. Por ejemplo, las sensaciones físicas, tengo frío, tengo hambre, tengo tensión en el cuello, etcétera. Y hay otro tipo de conciencia que es la conciencia de que estoy consciente de que me duele la cabeza, de que hay una excesiva luz, de que la habitación es cuadrada. O sea, tiene que hacer una conciencia de lo que está pasando en el cuerpo, en el lugar donde estás. Y pues ya, como les dije, la respiración tiene que tener un control muy adecuado de la respiración. Y pues básicamente toda la relajación se basa en la respiración. Malditos chinos, todo lo inventaron ellos. Dice, disculpen. Dice un amigo que los chinos por eso inventaron cosas del Dalai y puras técnicas de relajación como el yoga. Porque yo no sé, yo nunca he estado con un chino. Pero a falta de su miembro corto. Bueno, dicen que los chinos son de los que tienen el miembro más corto, pues. Entonces, como no hay tuvieron que buscar medidas externas para poder satisfacer a su pareja, porque ya ves que pues uno de los métodos eficaces cuando hay un estrés, pero no que así, o sea, cuando hay un estrés demasiado elevado, pues no se puede realizar una relación sexual. Pero cuando hay un estrés mínimo, obviamente sí te puedes tener una relación sexual, y por consecuencia hay un relajamiento en el cuerpo, ya que todos los músculos tensos se destensionan cuando tienes un orgasmo, y del orgasmo viene una sustancia que se llama beta endorfinas. Las beta endorfinas son las que te dan la felicidad y evitan un poco lo que es la neurosis. Entonces, vaya, como los chinos tienen el miembro chico, pues inventaron un chorro de mamás para que la gente sea feliz, ¿no? Para que, bueno, me falta esto, pero puedo hacer otras cosas con estos. Son cosas que hacen ellos, vaya. Bueno, vamos a colocarle más música porque ya me agarré hablando como melolico. Y pues ahora tenemos que poner más música, ¿no? Y ahorita misma, pues que estoy hablando como chilanga, pero no como cualquiera chilanga, ¿no? Yo hablo como Mariela del barrio. Y lo que acaban de escuchar es a cargo de Liga Desorden, la de canciones Pasa el Tiempo. Y esta es un es una petición de Fercito. Estos chavos son de Obregón, Sonora. Entonces esa es mi primera sorpresa, Fercito. Yo te dije que tenía dos sorpresas el día de hoy. Pues el MySpace, donde pueden escuchar las canciones de Liga Desorden, es www.myspace.com/ligadesorden. Ahí pueden ustedes checar las canciones. La verdad, muy buena recomendación la de Fercito. A todos aquellos que les gusta el ska punk, está muy bien hecho. Víctor, acabo de decir que la canción que acabamos de sonar es a cargo de Liga Desorden de Obregón, Sonora, muy cerquita de aquí, y es de género ska punk. Ahorita lo que está muy de moda es eso, o sea, no quiero volver a mencionar, pero ya hace como ya casi un mes fui a ver una banda de ska punk. A una, porque no me importó las demás que tocaron, créanme. Y eso que a mí no me gusta el ska. Vaya. Bueno, Bueno, sí, sí me gustaba, pero muy poquito, muy pocas bandas. Únicamente Panteón Rococó, Salón Victoria, No Doubt en sus inicios. Y párale de contar. ¿Algo iba a decir? Sí, vamos a escuchar más música. Nada más quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, aquí por Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo pero al revés. No me lo sé todavía, René, y muchas gracias, René, por el apoyo que me estás dando. Sí que sí, sí, sí, sí, sí. En ahora mismo vamos a escuchar otra canción a cargo de Crush Clamat, esta bandita de punk. Hardcore. Bueno, ahí los estoy programando. Enjoy. Me quedé con la boca abierta. Lo que acabamos de escuchar fue a cargo de Crush Clamat. Es una banda de Portland, Oregón, Estados Unidos. La canción fue Eat Your Face. Cuando los puedes checar en www.myspace.com/crushwithhat. Estos chavos vinieron en marzo del 2007, si no recuerdo. Tengo una idea muy clara de ellos en un barecillo de aquí de la ciudad, del centro histórico de la ciudad. Y eran 3 integrantes, ahorita son 4. Pero creo que en marzo del año que entra se van a desaparecer totalmente, con nuevos proyectos cada quien. Quería decir algo más. No puedo ahorita usar cámara porque estoy transmitiendo, queridísimo Marco. Sí. También quería mandar saludos de nuevo, por favor, porque me estoy durmiendo. Saludos para todos los que me escuchan, que son muchos como siempre. El día de hoy no programamos nada de reggae, es puro ska punk, britpop, es el día de hoy. Y algo de fusiones, como lo que escuchamos en el primer bloque. Bueno, como que mejor voy poniendo música porque todavía me faltan varias bandas que colocar el día de hoy. Gracias a toda la gente que me está escribiendo ahorita en el MySpace. En mi MySpace lo tengo que recordar, que es www.myspace.com myspace.com/sign-angie. Ahí puedes comentar, puedes sugerencias, o si no, al correo de del From MySpace, que es myspace@hotmail.es, y ahí puedes dejarme canciones, sugerencias. Puedes decir si mi programa apesta o si mi programa es bueno. Tú decides. Acuérdense que en México somos un país de libre expresión. Y no tengo problema por escuchar críticas constructivas o destructivas. Whatever. Ahora vamos con otra canción que es a cargo de Indigente. Esos chavos son de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Me gustó su concepto por el feeling que le ponen a sus canciones. Esos chavos también se portaron de maravilla al pasarme sus canciones a mi correo, que fue MySpace. Ok, estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. No sé qué tiene noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ay, la canción fue Esclavo y Amo del grupo Indigente, que como les recuerdo de nuevo, son una banda de Los Ángeles, California, que como podrán ver, sus bases pues son totalmente latinas. ¿Qué es de aquí? Los Ángeles, o sea, Los Ángeles es más gente mexicana o latina que nada en el mundo. Ok, MySpace es www.myspace.com/indigente, Mel HNDZ. Ahí pueden checar sus canciones. Está divertido, la verdad. Ok, vamos a hablar ahora. Vocalista necesita huevo. Dice otra buena rola, buena música, buena vocalista necesita huevos. Eso así. Eso fue lo que dijo Víctor. Dios. Sí, René, es un cover, pero ¿quién cantaba la canción original? Déjame acordarme. Es una canción ochentera. Ay, estoy tratando de navegar en el túnel de los tiempos, pero no me acuerdo exactamente. A ver, Fez debe de saber. What the hell with you, Fer? That's not. It's not really cool. Alguien que se acuerde quién cantaba. Javier Solís. En versión mariachi cantaba Amo y Universo, del Universo, Esclavo y Amo. Pero han habido varios covers mediante los últimos 40 años, ¿no? O sea, es una canción de Javier Solís. Javier Solís es Master of Disaster en cuanto a calidad musical. Ahora vamos a mandar un saludo de nuevo a la chica de Com, que me está escuchando desde Francia. Ahorita estaba checando mi MySpace y estoy viendo algunos mensajes de ella. Muchas gracias, que estés donde estés. Yo me imagino que debe ser muy tarde por allá, por Francia ahorita. Y si no me entiendes, pues... Ay, ya. Bolero ranchero. Vamos con otra canción, porque ya nos quedan como 15 minutos de música. Y también es una sorpresa para Fercito. Y espero que le guste. Ahí va. Pensar y usted, si alguien me pueda hacer. Bueno, pues acabamos de escuchar la canción de Marte de Dianasa Power, que son de Guadalupe, Monterrey. Bueno, es Guadalupe, no volvió a Monterrey. Oh, fuck off with my words. Es Guadalupe, Nuevo León, México. Es como... es confuso. El MySpace, pues es www.myspace.com/DianasaPower con doble O. Y fue una recomendación más de Fercito. Fercito, yo te dije que te tenía dos sorpresas. ¿A poco que dices que no iba a programar la música que me pediste? Claro que te la iba a programar, corazón. O sea, tuve que escalar montañas, pasar por desiertos y hasta llegar a la torre donde se encontró con un lobo. Ok, de nada, Fercito, ya ves que cuando quieras te puedo programar música. Así que como esto va dirigido a todos en general, los que me escuchan, si ustedes desean que les ponga una banda aquí en el programa, con todo el gusto. Si por mí, está estupendo eso. Genial. Déjenme recordarles que estamos transmitiendo desde Fábrica de Mitos, aquí desde Culiacán, Sinaloa. Vamos a repetirle otra vez el email, que fue myspace@hotmail.es, para que me agreguen y podamos tener más comunicación. También vuelvo a recordarles, estamos transmitiendo desde Fábrica de Mictos o Conexión Rock, que es lo mismo, pero al revés. I love when I say that. En la lluvia pues no ha parado de cesar, sigue lloviendo, de ese tipo de lluvia así, dice mi mamá que es lluvia moja pendejos, pero apenas cada quien sabe cómo se quiere catalogar, ¿no? Muchas gracias por tus buenas palabras, Víctor, creo que eres una genial, que tú también eres genial. Vamos a reproducir lo que dijo el día de hoy, Fercito. Palabras sabias con Fercito. I love when Stephanie. ¿Qué tiene que ver con Stephanie? que está catalogada su primera banda como ska. Como el día de hoy hemos transmitido a la mayoría ska punk, punk, hardcore y una que otra banda Britpop. I love Gwen. Me encanta el sarcasmo de Fer. Bueno, pues vamos a poner otra canción. Ahora sí, esto también es medio... Es British. Yo les diré... hay una banda que les voy a colocar que es de Monterrey, México. Esto sí es Monterrey crudo. La canción se llama Siluetas. A cargo de... Bleh. Desesperadamente se buscó dentro de tu ser, un sueño que me llene de placer. Y detalladamente dibujo en tu piel caricias y siluetas con sabor a miel. Desesperadamente te pido ser yo quien despierte entre tus brazos a cada amanecer. Ilusionadamente te beso sin saber que dejas en mis labios tu dolor y tu querer. Ok, lo que acaban de escuchar fue a cargo de Bled. La canción fue Silueta. Son shows de Monterrey, México. El MySpace es www.myspace.com/6plat9. Curiosamente, en lo que es en la terminación después del lick está en medio de un 6 y de un 9. What the hell. Bueno, lo que acaban de escuchar, pues fue una especie de rock alterno. Es como una voz muy melódica, muy muy melódica. Es el tipo de voz de timbre que a mí me agrada mucho en realidad, así, tal cual, pues melódica. Dice Víctor que en Tijuana está haciendo calor. Ay, por favor. Aquí en Culiacán, ¿cuántos grados crees que estamos aquí en mi vida? Estamos con unos 46, 47 grados. Casi por nada me estaba muriendo de deshidratación. Tengo 3 días en cama. No, permíteme, Marquito. Marquito, ya nos quedan 4 minutos de programa nada más. Que déjame decirte, darte las gracias más bien. Por haberme escuchado el día de hoy. Ahorita mismo, más cerca, si te conectas, te puedo hacer lo que me estabas pidiendo ahorita. aunque pasa es que ahorita no quiero más bien. ahorita regreso, acabamos el programa, te hago la petición. Sí, sí, exacto. Y muchas gracias, díganle adiós a Marquito. Adiós, Marquito, que te vaya muy bien. Marquito de DF. Bueno, pues ya nos quedan 4 minutos, 3 minutos. Pues creo que pues falta decirles que desde pues sí, manitos, lo que pasa es que nos estamos gochando la semana que entra otra vez con nuevas bandas y nuevos proyectos. Se saben, ¿no? Pues ya se la saben. Ya podemos saber como chilangas, porque ya no está un chilango entre nosotros. Voy. Ya se la sabrites, carnalito. Y ahora te queda darle las recomendaciones a toda la gente que es de aquí de Culiacán, que se cuiden mucho, que tomen mucha agua. Ya no es por cuestión de estética, sino de salud, ya que está muy grave el calor y conforme pasen los años va a ser más y más y más calor aquí en Culiacán. Guachabato. René Venturoso me pone guachabato, pero se la harían los de Sinaloa. Guacha, loco, qué chilo, toda la plebada, plebones. Plebones. Bueno, digo que estaba, ¿no? Dar la recomendación a toda la gente de aquí, o no nada más de aquí, sino de ciudades donde hay muy altas temperaturas, que tomen mucha agua, traten de no exponerse mucho al sol. Si necesitan salir, es lo justo y necesario. Créanme que es horrible estar deshidratada durante tanto tiempo. Además, bueno, en mi caso me funcionó. Yo ya bajé como 3 kilos. ¿Qué dietas, qué ejercicios? Pero es muy desgastante estar así. Vomitar y fiebres y todo eso. Bueno, pues ahora sí, queda darle un agradecimiento a los que me escucharon el día de hoy. A Mónica, a Felicito, Víctor, René, Marquito, Mauro. Disculpen, sigo enferma. Y a toda la gente que me escuchó y me seguiré escuchando, porque las gentes que me han estado escuchando desde el primer día aquí siguen y se las agradece mucho. Peticiones, ahí está mi correo, que es fromyspace @hotmail.es, y transmitiendo desde Fábrica de Mitos, que todos los miércoles de 7 a 9 hora del Pacífico. Oh my god. Nos estamos viendo la próxima semana. Ok, chavos. Se despide de ustedes su psicóloga Angie Arellano. Fue en un MySpace donde yo lo escuché. Fue en un MySpace donde yo me enteré. Escuchen todos los miércoles el programa sacado de la rama de internet. Esto fue en un Express, donde si tú eres un rock mestizero, seguro que se van a hacer este medio. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, todos los miércoles de 7 a 9, solo por Fábrica de Mitos.